consuelo a un alma triste que te espera. ¿Yo qué voy a hacer si muero de amor por ti? Ya nada es lo mismo en mi vida desde que tú no estás. Son tus ojos que me han embrujado, es tu boca que me hace temblar, es tu risa que mueve montañas, no sé qué será. ¿Yo qué voy a hacer si muero de amor por ti? Ya nada es lo mismo en mi vida desde que tú no estás. ¿Qué tienes soñando despierto en las noches, mirando a la luna, tratando de verte en su carita? Temblar es tu risa que mueve montañas, no sé qué esperar. ¿Yo qué voy a hacer? Muero de amor por ti, ya nada es lo mismo en mi vida desde que tú no estás. Y me tienes soñando despierto en las noches, mirando a la luna. Buenas noches, estimados oyentes. Son las 21:13 del viernes 8 de enero del año 2016. El sitio FM inicia la transmisión de su primer programa nocturno de viernes por la noche correspondiente a este año, el 2016, que apenas se ha iniciado hace una semana. Veníamos desde el último programa nocturno del mes de diciembre con un tema iniciado. El tema iniciado es la discusión entre los agroquímicos y la salud. La gran pregunta es, ¿los agroquímicos producen realmente enfermedades peligrosas en las personas? El tema es bien complejo y vamos a tratar de desmenuzar en un comienzo muchas de las partes que lo hacen complejo, porque intervienen distintos organismos, a veces que forman parte del propio Estado, movidos por distintos intereses. También están las empresas y organismos externos al Estado, que también se mueven por sus propios y diferentes intereses. Y por último están las metodologías y convicciones del sector científico, que no siempre son coincidentes en cuanto a la validez de sus conclusiones. Y si queremos agregar más complejidades, digamos que es difícil hacer experimentos en humanos porque no se puede experimentar con elementos tóxicos sobre seres humanos. Eso no está permitido y obviamente no es conveniente. De modo que muchos de los experimentos que arrojan resultados son realizados sobre animales, que es un índice de comparación, pero no es lo mismo lo que le sucede a un ratón, por ejemplo, con lo que le puede suceder a una persona frente a una misma sustancia química. Entonces vamos a comenzar nuestro programa tratando de aclarar un poco primero estos conceptos y luego vamos a entrar a un informe emitido por el Ministerio de Salud de la Nación a pedido de un habeas corpus presentado por el periódico MU de la editorial La Vaca de la Ciudad de Buenos Aires. Comencemos entonces a analizar cuáles son las contradicciones que existen dentro del propio Estado. Bueno, dentro del propio Estado hay organismos que responden a intereses profesionales y políticos diferentes. Por ejemplo, los ministerios o secretarías de agricultura y ganadería, tanto provinciales como nacionales, se deben a la producción, es decir, son organismos que tienen que defender la producción y la productividad agropecuaria. Lo mismo sucede con los ministerios o secretarías de alimentos, por ejemplo, que también tienen que colaborar con las empresas para favorecer el consumo en el mercado interno y propiciar las exportaciones. Entonces, podríamos decir que la posición tipo ideológica de esos organismos es productivista, es decir, están a favor de la producción. En una vereda opuesta tenemos, por ejemplo, a los ministerios de salud con sus secretarías de epidemiología y toxicología, que tienen que bregar por la salud de la población, que tienen que velar porque a las personas que pueden estar en contacto con sustancias agropecuarias, digamos, no les suceda nada. Muchas veces las conclusiones de el personal de estos dos tipos de dependencia entran en contradicción y se producen crisis políticas, y muchas veces la propia política de los estados acalla estas discusiones porque no es políticamente favorable para ningún gobierno que se susciten diferencias dentro de sus propias estructuras. Por fuera de las estructuras del estado están las instituciones de los productores, por ejemplo las cámaras que agrupan a los productores agropecuarios, las cámaras que agrupan a los productores de alimentos en general. Por otro lado están organismos supuestamente independientes, como pueden ser las universidades, pero dentro de las propias universidades también hay una segmentación similar a la que hay en el estado. Están las facultades de tipo investigación básica, como ciencias químicas, ciencias físicas, biología, y están las facultades ligadas a la producción, como pueden ser las facultades de agronomía o las facultades de ingeniería química o de ingeniería de los alimentos, por ejemplo, que tienen intereses contrapuestos también y visiones diferentes de la realidad. Luego están los centros de investigación supuestamente independientes, como el CONICET u organismos similares regionales, que ahí las controversias suelen ser diferentes, suelen más bien ser de tipo metodológico. Por ejemplo, a los investigadores básicos no les parece muy científicas las conclusiones que se sacan de los estudios epidemiológicos. Los estudios epidemiológicos son aquellos que analizan los resultados estadísticos en grupos de individuos que pueden ser humanos o animales de ensayo y que dan resultados tipo estadísticos. Por ejemplo, se aplica determinada sustancia a 50 ratones y 25 de los cuales contraen una determinada enfermedad. Bueno, un resultado estadístico es que en el 50% de los casos ese producto ocasiona tal o cual enfermedad. Para los científicos básicos, ese tipo de metodología científica no es la correcta. Ellos tienen que observar el efecto en el microscopio o en tecnologías de medición precisas. No tienen fe en los resultados estrictamente estadísticos. Pero en el caso del efecto de sustancias no naturales, por llamarlas de algún modo, sobre la población humana, prácticamente los estudios epidemiológicos son los únicos posibles, porque no se pueden hacer ensayos de laboratorio con seres humanos. No podemos aplicarle un plaguicida, por ejemplo, agropecuario, a una persona para ver qué le sucede, porque si realmente es tóxico la podemos estar matando. Entonces, lo que generalmente hace la ciencia epidemiológica es analizar pobladores afectados en distinto grado por las sustancias que se aplican. Por ejemplo, en zonas de fumigación con sustancias agroquímicas, cualquiera sea la sustancia, hay un primer sector social que es el de los aplicadores, que es el que tiene contacto directo con la sustancia. Se supone que es el sector social más expuesto a los efectos de la sustancia que se trata en cuestión. Entonces, ese es un sector de alto índice de exposición. Luego, siguen sectores que pueden estar viviendo en las zonas fumigadas, campesinos que habitan en esa zona junto con sus familias y sus hijos, que reciben en forma indirecta los efectos de la fumigación porque los vientos arrastran la sustancia y de algún modo ellos las aspiran o se les deposita en sus cuerpos, en su piel, en sus tierras, en su agua, en sus alimentos, etcétera. Ese sería un segundo sector también bastante expuesto porque están en plena zona bajo el efecto de la fumigación. Si nos vamos alejando de la zona más concentrada, llegamos a los habitantes de las poblaciones cercanas al campo, donde no están recibiendo efectos directos de la fumigación, pero los vientos, las lluvias y las aguas pueden estar arrastrando los productos químicos y afectándolos de algún modo a ellos. Y si así nos seguimos alejando, llegamos a la gente de las ciudades, donde los efectos de estas sustancias tipo plaguicida llegan en forma muy indirecta, pueden llegar a través de residuos que queden en los propios alimentos que consumen, o eventualmente en ciudades que estén ubicadas muy cercanas a la zona agropecuaria, pueden ser efectos directos traídos por los vientos, por las lluvias, o transportada por el agua de los ríos, etcétera, etcétera. En el extremo más alejado estaría lo que nosotros podríamos tratar de identificar como la población de efecto cero, que sería un nivel de referencia cero. Digamos, gente que viva en un pueblito de las montañas, sumamente alejado de toda zona de fumigación, que se supone que si vivió toda su vida ahí, estuvo prácticamente exento de haber recibido alguna dosis de este tipo de sustancias. Este grupo humano de referencia cero es muy importante porque si nosotros queremos establecer una escala de contaminación en el cuerpo de las personas, en el organismo de las personas, es muy bueno contar con análisis de sangre y de orina, por ejemplo, de tejidos, de este conjunto humano de referencia que sabemos que estamos seguros que nunca tuvo contacto con estas sustancias químicas. Es decir, el valor que tiene que tener de concentración de cualquiera de esas sustancias en sus fluidos orgánicos es cero, es nuestro nivel de referencia. Entonces, de ahí podemos ir comparando los otros segmentos sociales que hemos descrito para ver cómo va variando la concentración de estas sustancias en los distintos segmentos sociales y tratando de asociar el contenido acumulado de la sustancia esta en sangre o orina con posibles efectos de salud, enfermedades que puedan tener o puedan estar padeciendo. Esto sería lo que se llama un estudio epidemiológico y es prácticamente el único instrumento científico que disponen, por ejemplo, los ministerios de salud para poder estudiar los efectos sobre la población de estas sustancias supuestamente tóxicas. Y decimos supuestamente tóxicas sin generar ningún juicio de valor actual, pero a lo largo de la historia se ha venido comprobando desde que se inició el uso de las sustancias químicas tipo plaguicidas, que no hace mucho, hace 70, 80 años que se inició en el mundo el uso de estas sustancias para proteger a la agricultura de plagas, tanto animales como vegetales. Por eso los plaguicidas se suelen diferenciar como insecticidas para matar insectos, fungicidas para matar hongos o herbicidas para matar especies vegetales que compiten la tierra con las plantas que nosotros queremos producir. Estas tres tipos de sustancias químicas comenzaron a utilizarse en el mundo aproximadamente en la década del 40. De modo que no hace mucho, no se ha cumplido un siglo todavía, bastante menos, 70 años aproximadamente, desde que se ha comenzado a utilizarlas, y muchas de ellas ya han pasado a ser sustancias prohibidas porque se comprobó su efecto nocivo sobre la salud humana, como el DDT en su momento, el Gamexane en otro momento, y últimamente se han puesto como sustancias prohibidas otros insecticidas que se utilizaban hasta hace 10 o 15 años, como el Malathion y otros similares. Es decir, a medida que se van descubriendo los efectos nocivos que tienen sobre la salud, se van prohibiendo el uso de estas sustancias, pero van apareciendo nuevas sustancias que se supone que no son tan tóxicas, y luego debe pasar cierto tiempo, lamentablemente, para hacer las comprobaciones del caso. Este es el tema que nos preocupa, es un tema fuertemente ligado al problema del medio ambiente, y como ya lo hemos dicho en nuestro primer programa, el sitio FM va a poner énfasis durante todas sus emisiones de este año en los temas relacionados con el medio ambiente, porque consideramos que es uno de los problemas fundamentales que enfrenta la sociedad actual en su conjunto. Thank you. Vicentico, se despierta la ciudad. Está transmitiendo el sitio FM desde Valle de Anizacate para toda la región de Parabachasca, su programa nocturno del viernes 8 de enero. Este programa está dedicado a analizar el tema de los efectos que tienen los agroquímicos o que pueden tener los agroquímicos sobre la salud humana. Estamos haciendo a modo de introducción una serie de consideraciones preliminares que deben ser tenidas muy en cuenta para no caer en juicios absolutos que no nos conducen a nada. Recién hemos hablado y mencionado los distintos puntos de vista que sostienen dentro del propio Estado organismos diferentes cuyos intereses y objetivos son diferentes y a veces opuestos, como pueden ser los objetivos productivistas de las Secretarías de Agricultura y Ganadería o de los Ministerios de Agricultura, Ganadería, Alimentos, etcétera, y los Ministerios de Salud con sus Secretarías de Toxicología, Epidemiología, que están viendo exactamente lo contrario, el efecto que puede producir sobre las personas. Dijimos también que hay otro tipo de instituciones enfrentadas, como instituciones públicas relacionadas con la defensa de los intereses sociales. A veces están alineadas las universidades en ese tipo de posiciones. Y están las cámaras de productores que defienden también principios de productividad y tratan de apuntalar los intereses de sus asociados. Y por último vimos también que dentro del campo de los propios científicos hay diferencias conceptuales respecto a las metodologías de estudio validadas para analizar este tipo de problemas, habida cuenta de que no se puede hacer experimentos con seres humanos sin exponerlos a un alto riesgo frente a la posible toxicidad que puedan tener las sustancias. Muchas veces se comparan los resultados aplicados a animales de laboratorio como ratones o conejos, que no son tan fácilmente extrapolables al organismo humano, pero sí son una referencia. Y el otro tema que es muy discutido en el ámbito científico es la validez de los estudios epidemiológicos, que son estudios que se basan en los resultados estadísticos sobre los distintos segmentos sociales que padecen en cuanto a proximidad de la existencia del problema. Muy bien, otro elemento que suele ser importante a tener en cuenta es qué entendemos por peligrosidad o qué entendemos por toxicidad de una sustancia. En realidad, estamos permanentemente en contacto con sustancias y otros elementos sumamente peligrosos. Yo recuerdo que en aquella controvertida situación con el aceite de los transformadores, donde se utilizaba un refrigerante PCB que se descubrió que podía tener efectos cancerígenos, y eso condujo a la prohibición de uso de PCB en todos los aceites de los transformadores, y en particular en nuestra provincia hubo una campaña coordinada entre el gobierno, la empresa estatal de energía provincial, etcétera, etcétera, por la cual se analizó todos los transformadores instalados en la provincia y se obligó al reemplazo del refrigerante, eliminando todos los refrigerantes que contuvieran PCB. Asimismo, hubo leyes nacionales que prohibieron el ingreso al país del PCB. Ustedes recordarán esas estufas que en un primer momento, estufas chinas eléctricas, que venían llenas con aceite de ballena. Por cierto, yo tengo una llena con aceite de ballena. Bueno, esas fueron prohibidas por razones humanitarias y ecológicas de protección a las ballenas. Se decían, ¿cómo van a matar a ballenas para poner el aceite adentro de estas estufas de uso humano? Luego los chinos parece que le incorporaron PCB al fluido que circula dentro de esos calefactores. Entonces se prohibió el ingreso de los calefactores porque estaba prohibido el uso del PCB, etcétera, etcétera. Decía que en medio de toda esa controversia sobre la toxicidad del PCB como un supuesto cancerígeno, era una cosa difícil de probar porque en realidad, la comprobación científica que había en ese momento es que era a un ratón se le había inyectado una cierta dosis de PCB y se había, en el ratón se había producido un tumor. Pero entiendan cómo fue el experimento. Le inyectaron PCB al ratón y se produjo un tumor. Desde el punto de vista epidemiológico, respecto a personas que habían estado expuestas por mucho tiempo al PCB, como pueden ser los trabajadores de las empresas eléctricas que estuvieron haciendo mantenimiento y contacto con los transformadores, no hubo resultados de cancerígenos probados, es decir, la epidemiología no mostró una frecuencia de aparición de tumores por el contacto del PCB, pero sí aparecieron otras enfermedades, fundamentalmente hepáticas, o sea, aparentemente el contacto permanente con el PCB sí les producía problemas hepáticos en el hígado a los trabajadores. Muchas veces se toma al cáncer como una enfermedad referencial y todos los planteos pasan por si la sustancia es cancerígena o no cancerígena, y puede ser que no sea cancerígena, pero que sea sumamente tóxica y que produzca otro tipo de enfermedades. Por ejemplo, los insecticidas en general se los investiga para ver si son cancerígenos, pero está demostrado que muchos insecticidas lo que producen son enfermedades neurovegetativas como el Parkinson y otras enfermedades similares. Es más, está epidemiológicamente comprobado un alto porcentaje de enfermedades neurovegetativas en poblaciones muy expuestas a la presencia de insecticidas poderosos en las zonas agropecuarias. Y no estamos hablando de cáncer, estamos hablando de otro tipo de enfermedades. De modo que esa también es otra cuestión que hay que superar, porque toda esta discusión que ha tomado vigencia y que es una de las razones por las cuales estamos desarrollando este programa, es porque hace muy pocos meses la Organización Mundial de la Salud sacó un comunicado en el cual admitía que el glifosato, que es el elemento herbicida que se utiliza fundamentalmente en la producción de soja, o sea, nosotros somos una población muy expuesta al glifosato en general, bueno, la Organización Mundial de la Salud, para la Salud, dijo de que el glifosato era un posible o podía tener posibles efectos cancerígenos. No dijo en ningún momento que el glifosato es un cancerígeno, no dijo que necesariamente produce cáncer, pero lo ubicó dentro de la categoría de las sustancias que representan o que tienen un potencial peligro en cuanto a la generación de tumores cancerígenos. Esto trajo, por supuesto, un tremendo revuelo acerca de si hay que seguir usando o no el glifosato. Bueno, pero ya vamos a ir para el tema del glifosato. Vamos a seguir con las otras cuestiones que son muy importantes. En aquel caso del PCB que yo les estaba contando, que a mí me tocó participar dentro de ese programa Córdoba Libre de PCB, los periodistas estaban sumamente nerviosos, haciendo preguntas y qué sé yo, ¿no? Y en un momento dado, yo recuerdo que, un poco por mostrar que la discusión tomaba un cariz equivocado, dije que la empresa provincial de la energía trabajaba con elementos muchísimo más peligrosos que los aceites estos con PCB. Entonces se me vinieron los periodistas al humo y me preguntaron, ¿qué usan? Y yo dije, no, ¿qué producen? Producen electricidad. Hay más muertos electrocutados en la provincia que por efectos del PCB. Y, por supuesto, todo el mundo sonrió porque entendió lo que se quiso decir. O sea, la electricidad es un elemento sumamente peligroso y lo tenemos metido adentro de nuestros hogares. En todos los enchufes y cables que tenemos en nuestra casa, tenemos 220 voltios que a una criatura, a una descarga de esas, lo mata. O sea, tenemos un elemento prácticamente asesino. Sin embargo, no podemos prescindir de él. Entonces, ¿qué hacemos? Y lo tenemos que utilizar con sumo cuidado. No tenemos que tener cables expuestos, tenemos que tener tapones en los enchufes para que los chicos no metan los dedos, tenemos que cortar la llave térmica cuando vamos a realizar una reparación, si hay un cable pelado, llamar al electricista o repararlo inmediatamente, etcétera, etcétera, etcétera. Y si hay días muy húmedos donde las paredes están mojadas por el efecto de la lluvia, tener cuidado porque puede haber algún cable pelado por dentro de una tubería y puede haber una descarga eléctrica en las propias paredes, como suele suceder a menudo. O sea, la electricidad es sumamente peligrosa, pero es sumamente imprescindible. No podemos dejar de utilizarla. Y si tomamos otros ejemplos, vamos a llegar a conclusiones similares. La gasolina, la nafta que utilizamos en los automóviles, es sumamente peligrosa, es explosiva. Si uno la prende fuego en cantidades grandes, prende fuego un tambor de 20 litros de nafta, lo más probable es que se produzca una tremenda explosión y volemos por los aires o se genere un incendio tremendo. Y ni hablar si alguien se llega a tomar un vaso de nafta, se muere intoxicado. Ahí nomás, cerca, a pocos metros nuestros, tenemos seguramente las garrafas de gas, que son bombas de tiempo. Cuando explota una garrafa, vuela una pared completa. Y sin embargo, convivimos con ese riesgo. Y tenemos también sustancias quizás no tan peligrosas, pero que son tóxicas también, como el cloro o la lavandina que usamos permanentemente. Si por un error o accidente un chico bebe cloro o lavandina, se le agarra una tremenda intoxicación que si no lo llevamos de urgencia a un hospital para que le hagan un lavaje de estómago, se muere. Y bueno, y vamos a cosas más parecidas a los agroquímicos. Tenemos los aerosoles de insecticida con los cuales fumigamos el interior de nuestras viviendas para protegernos del mosquito Aedes aegyptus, por ejemplo. O yo mismo les recomiendo por esta emisora, dejen encendido una espiral. Una espiral es un elemento que está alargando una dosis suave de sustancias tóxicas para los mosquitos y los insectos, pero también son tóxicas para nosotros. Lo que sucede es que la cantidad de sustancia que provee al ambiente una espiral está calculada para que sea suficientemente baja como para afectar la salud de un ser humano o de una mascota, etcétera, etcétera. Ni siquiera un pajarito, porque yo tengo aquí adentro de mi casa un canario que convive perfectamente con el espiral que prendo para protegerme del dengue y que convive con las rociadas que hago con el aerosol también para eliminar moscas y mosquitos. Quiere decir, están calculados para no afectar, pero no quiere decir que no sean tóxicos. Hay algunos de esos aerosoles que tienen efecto persistente, o sea que no se evaporan en poco tiempo, que si uno rocía con ellos, el efecto es prolongado. Esos son más peligrosos, porque si uno por descuido rocía en la cocina con esos plaguicidas o insecticidas de efecto prolongado y hay un alimento en descubierto recibiendo una capita de vapor de ese aerosol, obviamente que ese alimento queda sumamente contaminado con el elemento tóxico. Y eso es un poco más peligroso, porque ese alimento lo ingerimos, que es diferente la incorporación del elemento cuando uno lo ingiere que cuando se posa sobre la piel o cuando lo respiramos. El sistema respiratorio tiene filtros que el aire atraviesa esos filtros y detiene muchas de las partículas estas que larga el aerosol cuando uno fumiga, mientras que cuando uno lo ingiere ya impregnado en el alimento no hay filtro que lo detenga, eso se incorpora directamente al organismo. Entonces, todo esto que estamos mencionando de que vivimos y convivimos con el peligro suele ser el argumento de muchos de los que defienden el uso de las sustancias agroquímicas, diciendo que si son utilizadas del modo correcto y en las cantidades que indican los propios productos, no revisten peligro. Esto puede ser discutible, pero también tiene algo de verdad, porque en el aerosol que compramos en el supermercado para rociar dentro de nuestros hogares, tiene una frase aclaratoria que indica la cantidad de sustancia tóxica que contiene el elemento por mililitro y qué cantidad es la recomendable para utilizar. Lo mismo sucede con los medicamentos. Nosotros compramos medicamentos que si tomamos una cápsula cada 8 horas no nos pasa nada, pero si tomamos 10 cápsulas juntas, en una de esas nos pescamos una tremenda intoxicación que podemos poner nuestra vida en peligro. Y estamos hablando de un medicamento y no de una sustancia tóxica. De modo tal que esto ha generado un concepto que es importante, que se llama las buenas prácticas. Las buenas prácticas serían la forma en que se deben hacer las cosas para disminuir los riesgos. Entonces existen las buenas prácticas agrícolas o las buenas prácticas agropecuarias, que incluye cómo deben ser utilizadas las sustancias agroquímicas para no perjudicar la salud humana, ni para no perjudicar tampoco la propia tierra, el propio suelo o las propias plantas que estamos produciendo. Estas cuestiones dividen a la sociedad en 3 grandes grupos que tienen posiciones prácticamente religiosas. Los fundamentalistas opuestos por completo al uso de agroquímicos, que afirman que son letales y que es un veneno total para la raza humana. Que la posición de ellos es que debe prohibirse el uso de los agroquímicos. En el otro extremo están los productivistas que dicen que no, que gracias a los agroquímicos es que se logra combatir el hambre en el mundo, porque es lo que permite las grandes producciones y obtener mejor calidad y productos menos enfermos, digamos, motivados por las plagas, y que bla, bla, bla, bla. Y en el medio está un sector que escucha ambos coros y trata de ponerle un poco de racionalidad al problema. Porque, ¿qué pasa con...? Nosotros estaríamos situados del medio un poquito más para el lado del ambientalismo, digamos. Pero no queremos caer en el fundamentalismo, porque nosotros decimos que el uso de combustibles fósiles, por ejemplo, como el petróleo, el gas, la nafta, el carbón, son los culpables del efecto invernadero que está aumentando la temperatura del planeta. Pero si nos preguntan, entonces hay que dejar de utilizar hoy mismo el combustible y los automóviles, y tenemos que decir que no, porque seguramente eso va a ocasionar más muertes que el aumento de temperatura del planeta. Es decir, las posiciones extremas no se pueden tomar de golpe. Ahora, si ustedes me preguntan que debemos ir dejando de usar los combustibles fósiles y buscando urgentemente con qué reemplazarlos y cómo modificar los hábitos culturales que tenemos de consumo y de producción para dejar de afectar la atmósfera con el efecto invernadero, ahí sí que coincidimos. Pero ese es un proceso que no se puede lograr en 24 horas, ni en 2 semanas, ni en 3 meses, porque la crisis socioeconómica que producimos puede ser más letal que el propio problema. De modo que esta tercera posición intermedia coincide con la posición fundamentalista en cuanto a que ya para nosotros no está en discusión si son tóxicos o no los agroquímicos. Para nosotros los agroquímicos son tóxicos y tienen toxicidad probada, y no son necesariamente cancerígenos. Puede que no produzcan cáncer, pero producen enfermedades respiratorias, neurovegetativas, enfermedades en la piel, etcétera, etcétera, etcétera. De modo que, pero si a la vez nos preguntan, hay que dejar de utilizarlos, y tenemos que decir, y no se puede de golpe. Lo que tenemos que hacer es tomar todas las precauciones del caso, exigir que se apliquen las buenas prácticas e ir modificando la cultura de consumo nuestra y las culturas de producción para poder abandonar el uso de esas sustancias tóxicas y eliminarlas, sí, por completo en algún momento, para salvaguardar la salud social de la población. Y este es un tema muy difícil porque es un tema constructivo. Cualquiera de los otros dos es un tema on-off, o usar o no usar. En cambio, la posición intermedia, que es ponerle racionalidad al problema, es un poco la más difícil. Por eso hay que trabajar mucho para ir construyendo una cultura y una posición social posible, acorde a la solución del problema, porque el fundamentalismo es como sacarse de encima el problema, porque yo voy a una manifestación de protesta y me opongo a los agroquímicos y me paso 3 horas gritando en una plaza contra los agroquímicos y regreso a mi casa limpio de alma, pienso que justifiqué mi causa, pero no logré el resultado porque a 10 kilómetros de distancia siguen fumigando. Entonces, si bien está muy bien hacer la protesta porque es una forma de crear la cultura, la construcción es mucho más compleja que la simple oposición o la simple propuesta. Pero ahora vamos a escuchar un poco de música, ha sido largo este intervalo hablado, y luego vamos a seguir con el tema, porque desde el comienzo dijimos que se trata de un tema sumamente complejo y nada fácil de resolver, pero vamos a ir avanzando incluso con datos precisos sobre resultados que ya se conocen de estudios realizados. Así no es, porque a mi madre la veo cansada de trabajar por mi hermano y por mí, y ahora con ganas quisiera ayudarla, y por ella la peleo hasta el fin, por ella luchar hasta que me muera, y por ella no me quiero morir, tampoco que se me muera mi vieja, pero yo sé que el destino es así. Yeah. Otro elemento que se agrega a este problema es a veces la falta de información sobre este tipo de situaciones. Y esto se debe que muchas veces, para no provocar temores o pánico, esta información se la maneja con cierto cuidado y no toma estado público directo. Sin embargo, hay una ley nacional que exige al Estado hacer pública toda aquella información que de algún modo u otro afecte a los ciudadanos. Y en el caso de que lo que pueda afectar es la salud, todos los organismos públicos, los laboratorios, los centros de investigación, etcétera, los laboratorios analíticos, están obligados por ley, cuando detectan, aunque sea accidentalmente, una situación o sustancia o elemento que puede producir un perjuicio a la salud humana, están por ley obligados a denunciarlo. Por ejemplo, si uno encuentra una fuente de agua contaminada, pero resulta ser que la fuente de agua la usa el vecindario y qué sé yo, bueno, el que descubre eso tiene por ley la obligación de denunciarlo ante el Ministerio de Salud para proteger la salud del resto de la gente. De modo que ahí hay toda una controversia respecto de la publicación o no de los resultados científicos relacionados con estudios que se realizan sobre este tipo de sustancias, sobre todo cuando no hay certezas de por medio, porque hay estudios, investigaciones clínicas muy bien realizadas sobre animales de laboratorio, sobre ratones, qué sé yo, que permiten a los científicos sospechar fuertemente sobre la toxicidad de determinada sustancia, pero no tienen una prueba definitiva, porque es una sospecha muy fundada que puede generar una advertencia preventiva, pero tampoco pueden hacer una afirmación rotunda. Lo mismo sucede con los resultados de las investigaciones epidemiológicas. Por ejemplo, se ha comprobado en algunos pueblos de acá, de nuestra propia provincia de Córdoba, que antiguamente todos estos productos agroquímicos se transportaban por ferrocarril, y generalmente en las estaciones de las ciudades estas agropecuarias existían galpones donde se descargaban los tambores con los productos químicos que luego les eran entregados a los productores. Entonces, en esos sitios, en esos lugares, había una gran concentración de estos productos químicos. Y por supuesto sucedían derrames porque los tambores no cerraban bien, o por ahí se rompía un tambor, en fin, pasaban todo ese tipo de cosas. Entonces estamos hablando de una zona donde había una contaminación bastante más grande que en el resto de los lugares. Por supuesto, nadie sospechaba que eso fuera peligroso. Bueno, se hicieron luego de muchos años estudios epidemiológicos y se comprobó, por ejemplo, que en 200 metros a la redonda de ese lugar el porcentaje de muertes por cáncer era el doble que a 10 cuadras de distancia. Ok, eso genera una sospecha muy fuerte sobre que esa producción de cáncer sea debida a la presencia de ese tóxico, pero no es una evidencia rotunda y total. De modo que no es fácil hacer una publicación social y decir por el periódico del pueblo: señores, todos los que viven alrededor de ahí se van a morir de cáncer, porque uno causa una zozobra social inmensa sin tener una certeza total. Lo que produce ese resultado es una duda, una incertidumbre grande que puede obligar a una política preventiva. De hecho, la obligó y se prohibió que existan depósitos de sustancias agroquímicas en el predio interno de los pueblos. Esas sustancias se deben de almacenar en zonas alejadas a las zonas urbanas. Pero yo conté en el programa previo a este, en el mes de diciembre, de que hay un caso patético en nuestra provincia, que es el pueblo italiano, que prácticamente es el pueblo donde se determinó el mayor porcentaje de personas con enfermedades neurológicas o neurovegetativas. y cuando se investigan las causas, bueno, se llega a establecer que hasta las máquinas fumigadoras que se usaban en el campo las lavaban adentro del pueblo con la manguera esa de agua que se usa para cargar los camiones cisterna. Entonces, ahí lavaban los pulverizadores, los tanques, las máquinas, y todo el residuo de los agroquímicos corría por las calles libremente. Bueno, en ese pueblo se determinó la mayor proporción de enfermedades neurovegetativas. Entonces, obviamente que eso es una evidencia. No es fácil de probarlo molecularmente el tema, porque no es fácil determinar el origen de una enfermedad neurovegetativa, pero el resultado epidemiológico era muy rotundo, tan rotundo que ese caso de pueblo italiano pasó a ser un referencial dentro de la literatura epidemiológica que maneja la medicina. Muy bien, pero esta restricción que hay para el manejo libre de la información tiene también sus razones, porque una información fatalista, cuando la cosa no está evidentemente comprobada del todo, puede generar una situación de zozobra o una situación desacertada, porque se puede estar frente a un error inducido en la población. Entonces, creo que esto genera dos clases de políticas por parte de los organismos competentes. Las políticas correctivas, que se tienen que aplicar cuando la evidencia es suficiente, y las políticas preventivas, que se tienen que aplicar cuando la evidencia no es suficiente, pero existe. Ante una mínima evidencia de que puede haber un factor perjudicial, las autoridades tienen que aplicar una política preventiva. Por ejemplo, en el caso de los agroquímicos, los aplicadores, que son los que usan las máquinas fumigadoras o manejan los aviones fumigadores, etcétera, etcétera, que es un personal altamente expuesto, tiene que estar sumamente equipado con todas las protecciones físicas, filtros nasales, bucales, ropa adecuada, técnicas de higiene adecuadas, la ropa cuando se la quitan tiene que quedar en un lugar seguro, no irse a cambiar a su casa donde están sus hijos y su familia, etcétera, etcétera. O sea, se pueden tomar una serie de medidas preventivas para tratar de atenuar todo lo posible el problema. Eso llamamos como política preventiva. Y la política sería correctiva cuando comprobado que el elemento es altamente tóxico, como fue en su momento el DDT o el malatión o cualquiera de esos, directamente se prohíbe su uso y ya no se lo puede usar más porque representa un peligro público. Bueno, vamos a escuchar una interpretación musical y luego sí vamos a pasar a contar algunos de los informes que tenemos aquí publicados por el periódico MU de la editorial La Vaca de la ciudad de Buenos Aires. Entonces, toda información que mediante un habeas corpus que ellos presentaron, hicieron que el Ministerio de Salud les brindara 9 informes técnicos que estaban en su disposición, producidos por distintos laboratorios universitarios argentinos. Vamos a un viejo tema, casi a los comienzos del rock nacional, con Los Gatos. Hemos escuchado por Los Gatos La Balsa primero y Ayer No Más en segundo lugar. Pedimos disculpas porque la calidad del sonido, sobre todo de la segunda interpretación, no ha sido muy buena, pero bueno, como dice el humorista cordobés, es lo que hay, lo que se puede bajar de la web. No es fácil conseguir una versión original de Los Gatos. Bueno, seguimos desde el sitio FM transmitiendo desde aquí, Valle de Anizacate, para toda la región de Parabachasca por la 95.3 y para todos nuestros oyentes remotos vía internet online, este programa nocturno de los viernes en el cual nos estamos metiendo en el áspero y difícil tema de los agroquímicos y su efecto sobre la salud humana. Digamos, por decirlo rapidito y concreto, nunca puede ser bueno el efecto del agroquímico sobre la salud humana, porque los agroquímicos se trata de sustancias que de algún modo afectan la vida de las especies, y nosotros somos una de esas especies. Los agroquímicos todos están fabricados para matar, los insecticidas para matar insectos, los fungicidas para matar hongos y los herbicidas para matar plantas, de modo que aquello que ha sido diseñado para matar nunca podemos esperar que sea saludable para nuestra salud. La gran pregunta es hasta dónde nos pueden afectar utilizados en la supuesta cantidad que deben ser utilizados. Y ahí es donde apareció ese discutido concepto también, muchos científicos lo discuten como un concepto no válido, que es el concepto de las buenas prácticas. Hay quienes dicen que esa es una estrategia utilizada por los productivistas para justificar el uso de sustancias que no debieran ser permitidas. Pero lo cierto es que el concepto de buenas prácticas abarca un espectro mucho más amplio que el espectro de los tóxicos. Por ejemplo, en el caso de la elaboración de alimentos, las buenas prácticas de manipulación de alimentos son bastante eficientes porque dictan todas las normas que hay que respetar para evitar la eventual contaminación química, biológica o física de las sustancias alimenticias. Y cuando una empresa o comedor o hogar hace las cosas con las buenas prácticas, obviamente que los riesgos de enfermedad disminuyen sustancialmente. De modo que el concepto es bueno, Ahora, la aplicabilidad del concepto de las buenas prácticas al uso de agroquímicos es una cosa, es un tema aparte. Muy bien, vamos entonces a decir que frente a este no ocultamiento, pero sí manejado con mucha reserva de la información pública, de lo que se va conociendo de estudios que se realizan con este tipo de sustancias, obligó a este periódico de Buenos Aires a presentar un recurso de amparo frente al Ministerio de Salud, aduciendo la ley que obliga al Estado a brindar la información pública, y el Ministerio de Salud de la Nación puso a disposición de este periódico, cuyo ejemplar tengo en mis manos, el resultado de 9 estudios realizados por distintos centros de investigación nacional en distintas regiones del país, que ponen de manifiesto cierto mal manejo de estas sustancias y cierto desconocimiento que dice a las claras que no existen tampoco el uso de las buenas prácticas en algunos de estos casos que aquí se describen. Uno de los trabajos más impactantes que se publicaron, porque puso el Ministerio de Salud a disposición de este periódico, es un estudio que se realizó justamente aquí en Córdoba, en la Universidad Nacional de Córdoba, por la investigadora María del Pilar Díaz. Se centró en la provincia de Córdoba. Se estudiaron 2.000 encuestas que abarcaron a aplicadores, medio centenar de controles generales y una multiplicidad de exámenes químicos en adultos y niños de entre 5 y 14 años, que permitió arrojar los siguientes resultados. El estudio tenía por nombre Valoración de la exposición a plaguicidas en cultivos extensivos de Argentina y su potencial impacto sobre la salud. Exhibió este estudio los siguientes resultados: altos índices de impacto ambiental total de cipermetrina y clorpirifos se asocian con más mortalidad de cáncer de mama, y los de glifosato y cloremurón con los de cáncer total en varones. Es decir, ellos encontraron una correlación epidemiológica entre los índices de contenido químico en sangre y u orina de estas sustancias con la aparición de tumores cancerígenos en mamas en el caso de mujeres, y tumores cancerígenos también en el caso de masculino. Síntomas generales: cardiorrespiratorios, dérmicos y daño genotóxico fueron mayores en aplicadores, pero no se asocian a los niveles de exposición. Es decir, esto quiere decir que, tomado el segmento social de los aplicadores de agroquímicos, se observaron en ese grupo mayores índices de problemas respiratorios y daño genético tóxico, pero no encontraron una correlación entre, dentro del mismo equipo de aplicadores, aquellos que estaban más expuestos por mayor uso o mayor cantidad de sustancia utilizada en el tiempo. Síntomas generales cardiorrespiratorios, esto fue en los propios aplicadores. Ahora bien, su familia, o sea, sus niños, los hijos de los aplicadores que convivían con los aplicadores que regresaban a su casa, supuestamente tomando todas las prevenciones que yo indiqué antes, no yendo con la misma ropa con la cual hicieron las aplicaciones, etcétera, etcétera. Dice el estudio que sus niños presentan síntomas irritativos en un 30% más de la mitad que está expuesto a aplicaciones. Los niños presentan un 30% más de los que viven a menos de 500 metros de depósitos y van a escuelas que están a 500 metros de campos fumigados. Es decir, tomado el conjunto niños, se encuentra que los niños de los aplicadores tienen un 30% más de síntomas y que ese porcentaje coincide con un porcentaje similar de niños que viven, comparando niños que viven dentro de un radio de 500 metros de depósitos o que van a escuelas que están ubicadas a no más de 500 metros de las zonas fumigadas. O sea que haciendo radios de 500 metros en torno a los depósitos de los agroquímicos y haciendo radios de 500 metros respecto de la zona fumigada, los niños que viven en esos lugares presentan síntomas 30% superiores a los niños que viven en zonas más alejadas. El médico investigador que analizó estos resultados y que es profesor titular de práctica final de la carrera de medicina de la Facultad de Ciencias Médicas de Rosario y organizador de los campamentos sanitarios, es uno de los expertos a los cuales recurrió la publicación MU para evaluar estos informes. Sobre el informe de Córdoba, este médico no duda, dice: es un trabajo extraordinario, muy sólido, tiene un nivel de calidad y claridad indiscutible. Así permitió poner en evidencia que aquellos que estaban expuestos directamente, los agroaplicadores, la población analizada, trasladan el impacto a sus familias, porque sus hijos tienen daño en porcentajes mayores a los previstos. Es decir, tienen más daño que la población testigo, aún viviendo en la misma comunidad. Ese mayor daño no es solo oncológico, sino también respiratorio, dermatológico y genotóxico. Esto es muy importante, lo de los daños no oncológicos, porque desde que la Organización Mundial de la Salud afirmó la potencialidad cancerígena eventual que podía tener el glifosato, toda la discusión sobre el glifosato pasó a girar en torno a si eso no es cancerígeno. Y eso arrastra a que toda la discusión sobre los agroquímicos en general se convierta en una discusión si son o no cancerígenos. Esto es lo mismo que pensar que la única enfermedad que puede existir en los seres humanos es el cáncer. Digamos, existen otra serie de afecciones respiratorias, el asma, alérgicas, cutáneas, infecciosas, existen renales, estomacales, hepáticas, existen muchísimas enfermedades que pueden ser inducidas por sustancias intoxicantes, que no necesariamente el cáncer. Es decir, si se comprueba que el glifosato no es cancerígeno, entonces bárbaro, usemos con toda tranquilidad el glifosato. Eso es realmente una estupidez, pero no tan estupidez, porque esa supuesta estupidez está fuertemente propiciada por los productores de glifosato, que están tratando de que la discusión se centre exclusivamente en el tema del cáncer. Y la razón no es nada saludable. ¿Por qué? Porque es una de las enfermedades más difíciles de correlacionar con la exposición a un agroquímico, el cáncer. No es fácil de encontrar la relación directa entre una sustancia existente en el ambiente, como puede ser un agrotóxico, con la aparición de un tumor cancerígeno. Pero sí es fácil de vincular, por ejemplo, con una afección respiratoria. En general, la gente que trabaja en talleres de pintura de automóviles sufre de problemas respiratorios y no tienen generalmente cáncer. Pero el estar respirando los solventes vinculados con la pintura les afecta obviamente los pulmones. Pueden o no producirle un tumor o un cáncer pulmonar, pero lo que sí les produce es una fuerte irritación y un problema respiratorio severo. De modo que

percepción del riesgo y dinámica de uso de plaguicidas agrícolas en el valle inferior del río Chubut. Es del año 2012 y la investigadora autora fue Luciana Antolini. Abarca los municipios de Rawson, Gaiman, Dolabón y 28 de Julio. Relevó el 25% del área cultivable. El estudio entrevistó a 17 productores hortícolas, aplicadores de agroquímicos, 6 médicos que atienden ante una intoxicación por plaguicidas y 11 funcionarios vinculados al tema de referencia. Las conclusiones del estudio. Casi la totalidad de los entrevistados refirieron no saber los nombres de los productos que usaban. No se constató durante las entrevistas un conocimiento asentado sobre qué productos utilizan y para qué cultivos. 8 de los 17 entrevistados informaron que lo adquirieron fraccionado, a pesar de que el fraccionamiento es un acto delictivo. O sea, los que venden los productos tienen que venderlo con envase cerrado. No puede haber fraccionamiento, porque el riesgo es muy grande. 12 de los 17 productores respondieron que quien los asesoraba en el uso del plaguicida era el mismo vendedor del producto. Sobre los profesionales de salud, el estudio señala que existe un solo médico en toda la Patagonia con especialización en toxicología, que posee la profundidad necesaria de conocimientos para el tratamiento de un paciente intoxicado con un agroquímico. Bueno, sigue haciendo consideraciones del mismo tenor y el informe concluye que los principios de política ambiental establecidos en la Ley Nacional General del Ambiente no están siendo cumplidos adecuadamente, a saber, principio de prevención, principio precautorio, principio de equidad intergeneracional, principio de responsabilidad, principio de subsidiariedad y principio de sustentabilidad. Muy bien, el estudio y el informe continúa, pero el programa más bien se acaba. Se acaba por hoy, pero es un tema que nuestra emisora lo va a continuar. Como conclusión propia, como conclusión del sitio FM, sobre este controvertido tema del uso, no uso y de cómo usar los plaguicidas, vamos a seguir informando. Y es muy importante establecer con cierta objetividad la seriedad del tema. Por ejemplo, esta discusión fuerte que hay sobre el glifosato no está todavía científicamente probado de que el glifosato produce necesariamente cáncer. Tampoco hay mucha información respecto de ¿qué otras enfermedades, aparte del cáncer, puede producir? Lo cierto es que se trata de una herbicida de venta libre, y que esto es muy peligroso, porque yo conozco pueblos de Córdoba donde los vecinos compran glifosato para limpiar los baldíos dentro del pueblo. O sea, cuando uno compra un terreno que está lleno de yuyales, digamos, en lugar de hacer lo que hacemos aquí, entrar con una desmalezadora a limpiar el terreno y seguir limpiando y limpiando y limpiando hasta que logremos que el césped criollo gane la batalla sobre el resto de la especie en forma natural. No, los vecinos de las ciudades agroproductoras encuentran más simple comprar un tamborcito de glifosato y matar toda el yuyal del terreno con glifosato, y luego dejar pasar un poco el tiempo, ahí se mueren todas las plantas, y arriba de eso después poner el césped que quieren. Parece muy práctica la técnica, mucho más fácil que estar con la desmalezadora como nosotros, dándole que dale y pero ustedes logran comprender el riesgo enorme que es usar un desmalezador químico dentro de la propia ciudad donde están jugando los niños, donde los chicos pueden ir a jugar exactamente a ese terreno que está impregnado del defoliante glifosato, cuyo origen, señores, y voy a hablar mal de Monsanto, y voy a hablar mal de una socia de Monsanto que fue la Bayer, que fueron los que realmente inventaron los defoliadores que se usaron en la guerra de Vietnam. Este asunto de aprender a matar la vegetación fue una necesidad de la guerra de Vietnam, ya que los guerrilleros del Vietcong se escondían en la tupida selva y no podían ser detectados por los marines que querían copar el territorio. Entonces, esta empresa, que es tan discutida su presencia en Córdoba en este momento, fue una de las que manejó este negocio, apoyada por la alemana Bayer, que aparece mucho más inocente en los papeles, pero juntas desarrollaron las sustancias defoliantes que han dado luego origen a estos herbicidas económicamente tan rentables para la producción agropecuaria y que todavía no sabemos a ciencia cierta qué peligro representan, porque hay dos situaciones entrelazadas de que pueden entrañar peligro. Una es el efecto químico directo de la sustancia en sí, del glifosato, y otra es el efecto secundario genético por producir materiales transgénicos, que no están necesariamente unidos a la química del glifosato, sino que lo que hace Monsanto es modificar genéticamente las semillas para que no sean afectadas por el glifosato, de modo que cuando rocían con glifosato muere todo menos aquellas especies genéticamente modificadas, y a esas especies genéticamente modificadas se lo llama producción transgénica. ¿Está bien? Y no sabemos todavía, porque no ha pasado el tiempo suficiente, si el consumo de alimentos de origen transgénico puede o no producir efectos en la salud humana. Y hay otro tema que no tiene nada que ver ni con Monsanto ni con lo transgénico, pero que también a mí personalmente me preocupa mucho, que es el empleo de hormonas para mejorar la calidad visual de los alimentos. O sea, para hacer que los pollos doble pechuga tengan esas pechugas exuberantes, se les aplica hormonas femeninas. Para lograr que las acelgas tengan hojas pomposas, verdes, grandotas, se les aplican hormonas también especiales. El uso de las hormonas en la producción de alimentos se ha generalizado y todavía no han pasado más de 30 o 40 años desde que se han empezado a utilizar las hormonas en la alimentación tanto de los animales como de los vegetales. Es decir, prácticamente todos los alimentos que consumimos contienen hormonas. Todavía no sabemos si eso afecta o no afecta a nuestro metabolismo. Es una duda enorme. Hay quienes dicen que sí, hay quienes ya muestran estudios epidemiológicos con estadísticas de perjuicio que ha traído el consumo de hormonas en la evolución orgánica de las personas. En fin, no vamos a hacer menciones catastróficas sin tener pruebas, pero es un tema que la ciencia tendría que ponerse a investigar de inmediato, el efecto del consumo de hormonas en la alimentación diaria. Otra cosa que parece tonta y que quizás es inofensiva, pero es tan inofensiva quizás como innecesaria, es pasarle aceite de siliconas a la fruta. Por ejemplo, esas manzanas rojas brillantes que uno ve en la frutería es porque le pasan aceite siliconado, que es lo mismo que se usa para lustrar el cuero de los asientos de los automóviles, etcétera, etcétera. Ese aceite siliconado, ¿afecta o no afecta nuestra salud? ¿Qué pasa si nos comemos una manzana sin quitarle la piel y esa piel está recubierta de una finísima capa de aceite de siliconas? ¿Es bueno o es malo? ¿Es perjudicial? ¿Es tóxico? Bueno, yo no he visto trabajos científicos relacionados con ese tema. Como estamos viendo, son muchísimos los temas que hay que plantearle al sistema científico para que investigue y haga pública sus conclusiones. Vamos a continuar con este tema en futuros programas, nocturnos y no nocturnos, porque el sitio FM se ha comprometido en el 2016 a profundizar en todos los temas vinculados a los problemas ambientales y más aún aquellos problemas ambientales directamente vinculados con nuestra salud y con nuestro bienestar. Muchísimas gracias por la atención que han dispensado al programa y lo vamos cerrando con música. Maybe I'm right and maybe I'm wrong. Well, maybe I'm weak and maybe I'm strong. But nevertheless, I'm in love with you. Now maybe I win and maybe I lose. Well, maybe I'm in for crying the blues. But nevertheless, I'm in love with you. Somehow I know at a glance the terrible chances I'm taking. Fine at the start, then left with a heart that is breaking. Maybe I live a life of regret, and maybe I'll give so much more than I get. But nevertheless, I'm in love with you.